buen día. Gracias a La Fuga, librerías, y a Luis, gracias también a Libros de la Herida, a David Eloy y José María Gómez Valero. Gracias sobre todo a esta edición de La Mano en el Fuego, que prologas. Sí. Prologa David Eloy. Pero sobre todo, gracias a este subtítulo que acompaña esta hermosa, cuidada edición que apenas ha llegado a mis manos hace un momento. Esa cuidada edición que labor que Libros de la Herida viene haciendo a lo largo del tiempo. Gracias a ellos y gracias por estar aquí en este huerto de los artes de vivir como se pueda, o de las artes de vivir como a cualquiera le venga en lo mejor posible. No hablaré de pérdidas, aunque ya son muchas más las ausencias las que uno empieza a advertir a su alrededor. Juan Antonio Bermúdez, amigo, poeta, articulista, ensayista, fino en el decir, atento y amable en la hospitalidad, en la generosidad. Ahora recuerdo el modo en que salió en defensa de este puerto de las artes de vivir como se pueda, que es la carbonería, ya por julio del año 16, en el Correo de Andalucía. Tenías razón. Y hablaros de él no me va a ser fácil, pero sí he recogido unas notas que voy elaborando poco a poco a partir de esos lugares en los que uno no termina de renunciar nunca. Y así arranco: nunca nadie muere del todo, porque nunca nada muere del todo nunca. Mucho hace falta, y Juan Antonio Bermúdez lo sabía, lo sabe, para resistir el embate de los tiempos, para seguir haciendo cosas sin que importe mucho para qué ni para quiénes, como si no pasara nada del todo de eso que nos cuentan. Mucho no saber hace falta para eso, y para saber, no saber. Hace falta, para no saber, mucha sabiduría. De esa sabiduría, Juan Antonio nos ha dado mucho ejemplo. Y tanto que no se sabe qué agradecerle más, si los ratos que nos ha brindado, conversación, hospitalidad, paseatas largas, La Fuga, La Alameda, las carbonerías. Esa conversación y hospitalidad que nos ha brindado siempre en esta carbonería, ya en sus tablaos y bancos por lo de dentro, ya fresco, bajo los plátanos y las parras de este asilvestrado jardín, huerto, al fresco de la noche. O sin más todavía agradecerle que esté ahí, que está aquí, y que nos siga acompañando con su alegría seria y su serena melancolía en estos tejemanajes de hacer cosas como quien no quiere la cosa. Como por ejemplo, este que tenéis aquí delante, La Mano en el Fuego, poesía íntegra. Es linda palabra esta, íntegra. Y que nos sigas acompañando con tu alegría seria y tu serena melancolía en estos tejemanajes de hacer cosas como quien no quiere la cosa, y de intentar mañas para sentir y razonar de veras, por ver sin más si se puede o no. Por lo uno y por lo otro, mil gracias volanderas, van volando, Juan. Bueno, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a este acto en el que vamos a celebrar la poesía de Juan Antonio Bermúdez y celebrarla con la publicación de este volumen, la mano en el fuego, poesía íntegra, que recoge la obra poética completa de Juan Antonio. Muchísimas gracias a Pisco Lira, a la familia Lira, como siempre, por su hospitalidad, por su generosidad, por acogernos. Siempre nos sentimos como en casa. Y muchas gracias a la Fuga Librería por organizar este acto y por acompañarnos siempre en tantas aventuras bonitas. Y, por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes por querer compartir este ratito de poesía y de amistad y de celebración. Mi nombre es José María Gómez Valero y tengo el placer de dirigir la editorial Libros de la Herida desde su fundación, desde el año 2005, junto al también poeta y escritor David Eloy Rodríguez, que me acompaña. En Libros de la Herida llevamos pues eso, casi 20 años, 19 años, publicando libros que nos apasionan, libros que amamos, y como todo lo que uno ama en la vida, pues intenta compartirlo con los demás. En distintas colecciones de narrativa, de literatura flamenca, de literatura infantil, de ensayo, y por supuesto la colección de poesía, que lleva por título la colección Poesía en Resistencia, y que fue la colección fundacional de la editorial. Hoy estamos de enhorabuena y de celebración porque esa colección Poesía en Resistencia crezca con este nuevo título y que posiblemente sea el libro, por todo lo que conlleva la obra de Juan Antonio Bermúdez, el libro más especial de la colección. Juan Antonio Bermúdez fue licenciado en periodismo y máster en escritura creativa por la Universidad de Sevilla, titulado en lengua y cultura italianas por la Sociedad Dante Alighieri en sus sedes de Florencia, de Palermo y de Sevilla. Y su trayectoria profesional estuvo siempre vinculada a la literatura, al periodismo y al cine. Él fue periodista cultural, corrector literario y editorial, colaboró con muchísimos medios y su vinculación al cine fue fundamental. Uno de los promotores de los primeros premios al cine andaluz, vicepresidente de la Asociación de Escritoras y Escritores de Cine Andaluz, ASECAN, durante muchos años, programador de ciclos y festivales cinematográficos para muy diversos espacios e instancias, y vinculado desde el año 2014 al Festival de Cine Europeo de la ciudad de Sevilla, en la que fue responsable, en el que fue responsable de la sección Panorama Andaluz. El Festival de Cine Europeo le concedió a título póstumo el pasado año el Giraldillo de Oro y recientemente se ha creado el premio que lleva su nombre, el Premio Juan Antonio Bermúdez a la labor de la difusión del cine andaluz. Como poeta dejó mucha obra editada, también mucha obra inédita. En La mano en el fuego, en este volumen, que recoge su obra poética completa, podemos encontrar todos sus libros completos editados, Compañero enemigo, que tuvimos el honor de publicar en Libros de la Herida, su primer libro, en el año 2007, el libro Lumbres vislumbre, que se publicó en el año 2013 por la editorial ya desaparecida Palinsesto, Sesión continua en el Salón Indien, que publicó la editorial extremeña La Luna Libros en el año 2015, y por último Calle Lenta del 2018, que publicó la editorial riojana Ediciones del 4 de agosto. El libro recoge también, en el otro bloque, aparte de estos libros publicados, su amplísima obra inédita que dejó. Son los libros El buen amor y otros árboles de hoja caduca, un libro completo, inédito, que dejó Juan Antonio. Geografía del hogar, un libro que quedó inconcluso. y una amplia poesía dispersa que se quedó inédita o bien publicada y repartida por revistas y publicaciones periódicas que también recogemos aquí. El libro cuenta con un amplio prólogo, un amplio estudio introductorio de David Eloy Rodríguez. Cuenta también con las ilustraciones de Patricio Hidalgo y también con una serie de adendas, de apéndices, en las que hemos querido recoger también un texto de poética que publicó Juan Antonio Bermúdez en su libro Lumbres Vislumbres, también una poética en la que participó del colectivo La Palabra Itinerante, una aproximación a la poesía en resistencia, una manera de mirar pájaros en vuelo, y por último una amplia entrevista que tanto David Eloy como yo le realizamos en el año 2008 con motivo de la publicación de su libro Compañero Enemigo. No lo he dicho antes, pero lo digo ahora con los datos biográficos. Juan Antonio nació en Jerez de los Caballeros, en la localidad extremeña de Jerez de los Caballeros, en Badajoz, y falleció en Sevilla en el año 2022, que fue la ciudad en la que pasó su vida desde el año 1989, año en el que llegó aquí a Sevilla. Este libro, que nos ha ocupado muchos meses y mucho trabajo, y un trabajo siempre difícil, ¿no?, por nuestra vinculación con Juan, no hubiera sido posible sin la compañía, la confianza depositada por su familia, y en concreto por su madre, que está aquí presente, Carmen Bermúdez. No hubiera sido posible tampoco sin la ayuda de Lara Cortés, que está aquí también acompañándonos. Lara Cortés, traductora y amiga del alma de Juan Antonio, y a quien dejó encargada velar por su obra, por su obra literaria, por su obra poética, y que nos ha ayudado enormemente a la hora de la ordenación, de cuidar de esos textos que con tanto amor ella ha tenido ahí guardado. Esperamos que haber estado a la altura del reto y del desafío, y a la altura de una persona y de un autor que tanto admiramos y que tanto queremos y que tanto añoramos, a la altura de alguien que siempre puso la mano en el fuego por la belleza, por la verdad, por la justicia, por la bondad, por la amistad. Y esperamos también que este libro sirva para que a través de su poesía, a través de sus versos, podamos seguir dialogando, seguir conversando con Juan Antonio Bermúdez y podamos seguir aprendiendo de él. Muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos que decía José María. Muy buenas a todos. No quiero ser reiterativo, así que no los detallaré. Gracias por estar aquí. Para mí ha sido un alto honor y una gran responsabilidad introducir la obra y la vida de Juan Antonio, por la amistad de casi 30 años y por todas las andanzas y labores compartidas en nuestro trabajo y colaboraciones en el colectivo La Palabra Itinerante. Juan Antonio Bermúdez era un ser humano extraordinario y un poeta excepcional, y de ambas cosas da justa cuenta este libro que hoy presentamos. Quien se adentra en las más de 500 páginas de La Mano en el Fuego se acerca a un hombre, a una vida, de una manera intensa y plena, fecunda y verdadera. Qué lujo tener su obra reunida, tan orgánica, tan coherente, tan indesmayablemente íntegra y precisa, tan hermosa, tan inspiradora y tan estimulante. La poesía de Juan Antonio Bermúdez nos concierne profundamente y no deja el mundo igual que estaba. Poeta del cine, de los afectos, de la amistad, del amor, poeta de la resistencia, poeta de la cordura en un mundo loco, poeta ciudadano, poeta compañero, poeta hermano, poeta filósofo, poeta revolucionario, poeta pacifista, poeta hermano de todos, poeta preguntón, poeta juguetón, poeta mago, poeta divertido. Si les gusta la poesía y son conocedores de sus códigos y de sus texturas, seguramente tienen en este libro un auténtico festín, porque es difícil encontrar libros como este con un autor que construye poemas perfectos, pulidos y afinados hasta su forma más exacta, armónica y fluida, más reveladora, con la musicalidad justa, en la que cada palabra es irreemplazable. Pero es que si no les gusta la poesía, entonces estáis de enhorabuena también, porque este libro está escrito también para vosotros y para vosotras. Porque Juan Antonio escribía cartas de corazón a corazón para cualquiera que quisiera leerlo. Y su poesía, si se conoce, se ama. Y además tiene un privilegio que tienen los grandes poetas y la gran poesía, que es el valor de uso. Es decir, que estos poemas se han convertido en muchas cosas, en pintadas, en canciones, en camisetas, en exposiciones, en escenas, pero seguirán convirtiéndose también en eso mismo y en otro tanto, en conversaciones, en encuentros, en aventuras y formatos inesperados, en hallazgos que no podemos ni pensar, porque sus palabras están ahí y están para siempre. Y aquí está este libro para que podamos disfrutarlo. Muchas gracias. Bueno, hoy han querido acompañarnos y participar en esta celebración de la poesía de Juan Antonio Bermúdez un buen grupo de amigos, de compañeros, de compañeras, de artistas que convivieron, que conocieron a Juan y que dialogaron de algún modo con su obra, y vamos a ir dándole paso y también poder escuchar en la voz de estas personas los versos de Juan Antonio. Queríamos invitar a acercarse aquí a David Montero. David Montero, dramaturgo, autor y director teatral. David, está aquí, no te veía, digo, ¿de dónde va a salir? Me he ido. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola. Bueno, entre los muchos temas que hablábamos Alejandro, Luis, Juan Antonio y yo, que teníamos grandes debates sobre temas súper importantes, uno de los que más tiempo nos llevó está aquí, que es intentar decidir si esta prenda es elegante o no. Juan Antonio y Alejandro tenían clarísimo que era una prenda elegante, aparte de útil. Luis y yo defendíamos lo contrario. Y por eso la he traído, este bolso era de Juan Antonio. Y quiero decir que nunca se lo dije a él, porque parte del juego era seguir discutiendo sobre este asunto con argumentos cada vez más profundamente filosóficos, y que esto se convertía en un asunto político. Que Juan Antonio defendía con el sentido del humor y con la profundidad a la vez que solía utilizar para cualquier cosa de la vida. Pero es cierto que tengo que reconocer que yo sigo pensando que en mí no es elegante, pero en él lo era, porque la nobleza y la bondad son la elegancia. Voy a leer un poema de uno de los libros inéditos de Juan Antonio, de El buen amor, el libro del buen amor y otros Árboles de hoja caduca, que se llama Este cuerpo, estos signos, y dice así. Me contaste una tarde que otra tarde, en medio del smog y las zombies luciérnagas de la prisa, llorabas. varias horas lloraba, varias vidas. Y nadie, ningún niño, ni un padre, ni una monja, nadie se interesó. ¿Qué ocurre? ¿Hay alguna entre todas mis palabras que te alivie? Otra tarde, en un pueblo del norte, Orvallo cartográfico, 15 o 20 vecinos en la feroz escala, desde su luz caliente, una mujer te vio llorar, llorar, llorar. Saneó al camino helado, te abrazó sin idioma. Yo maldigo el exceso de cautela, las buenas intenciones a distancia, la apática soberbia de apartar los ojos del dolor. Me maldigo por todas las calles y las veces en las que fui hostil. Y esta tarde te ofrezco lo que tengo, estos cuerpos, este cuerpo, estos signos. Toma aquello que pueda acompañarte. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Y vamos a invitar a acercarse y a escuchar a Aurora Delgado. Aurora Delgado, escritora, si no me mato, novelista, autora de Criaturas del Instante. Autora de Criaturas del Instante, que es recién que editado dedicada, en la editorial. Que, bueno, lo paso muy mal en estos momentos. Que no sé por dónde empezar para hablar de Juan Antonio. Bueno, el otro día ponía en un post en Facebook que lo conocí en el máster de escritura del que hablabais antes, ¿no? Y coincidimos en la clase de poesía con Vázquez Medel, precisamente, que hoy no puede estar. Conmigo y con él y conmigo estaba Laura Redondo, que está por aquí, y otros compañeros más. Éramos muy poquitos. Y bueno, pues este hombre nos proponía escribir poemas, ¿no? Y allí que nos lanzamos. Y claro, yo la primera vez que lo escuché recitar un poema, digo, pero bueno, este tipo, ¿qué hace aquí, no? Pero si este podía estar dando clases a los demás, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, ¿no? De una admiración instantánea, ¿no? Pues ya empezamos a hablar y tengo que decir, ¿no? Que la primera palabra que se me ocurre cuando pienso en Juan Antonio es la palabra puente, ¿no? Puente y puerta, ¿no? Porque yo creo que no estaría aquí y si no lo hubiera conocido, ¿no? Gracias a él conocí a José María y David, conocí a Luis, conocí a David. O sea, creo que me abrió las puertas a un mundo, ¿no? A momentos muy importantes de mi vida, ¿no? Yo como David he elegido un poema inédito del amor y otros árboles caducos, ¿no? ¿Se llama? El buen amor. El buen amor y otros árboles. Le daría una gracia a Juan Antonio que no supiéramos decir su título. Sí, yo creo que estemos tan seriecitos y tal, pero bueno. Como no veo bien, me lo he intentado aprender de memoria. Te voy a pasar la chuleta, por si me atranco, ¿vale? ¿Quieres que te lo sostenga? No, porque si me atranco me dices, ¿vale? Vale. Y bueno, se llama Hogares, ¿no? Uh-huh. Y dice, en el campo de minas y en el campo de almendros. En la calle de cloro y en la flor del anís. En el tren de la bruja y en el baile de máscaras. En el domingo mustio y en el dulce diciembre. En la séptima fila y en el monte tabú. En el patio, en la sombra del patio y en la playa vacía. Olé. En el verde del limbo y el zigzag del óxido. En el cielo sin nube. En el cielo sin nube y en el mapa del tiempo. En el país de nunca y en la esquina de siempre. Olé. Siempre he andado buscándote y ahora que estás aquí, alrededor, conmigo, es tu piel el hogar. Vale. Vale. La chuletilla, ¿no? Gracias, Dora. Muchas gracias, Aurora. Y vamos a darle paso a Luis Melgarejo, que viene desde La Zubia, desde Granada, desde ese lugar tan especial que se llama La Casa con Libro. Ahí está, Luis. Luis Melgarejo es poeta y compañero del colectivo La Palabra Itinerante, del que formó parte y del que sigue formando parte Juan Antonio Bermúdez. Muy buenas. Yo me gustaría compartiros solo... la pauta está siendo uno, pero yo no voy a dar ninguna palabra inicial, sino agradecerle a Juan Antonio dos de los muchos poemas que me encantan, los suyos. Me gustaría leeros el segundo texto del libro del Buen Amor, que han leído también los compañeros antes, y otro por el que tengo especial cariño también, de sesión continua en el Salón Indiano. Primero el del libro inédito, ¿vale? Se titula Cañada de los pájaros. Dos grullas presumidas, semidiosas danzantes de arrozal. Dos cercetas, dos tórtolas, dos ánades rabudos, dos chorlitos, dos ibis escarlata. De toda la energía y la materia que viene reencarnándose en cuerpo y más cuerpo desde hace 4.000 millones de años, ahora y aquí, pudimos ser dos fochas, dos barnaclas, dos patos mal vacías. Poco hubiese cambiado, estoy seguro. O en bandadas de células extrañas, ser hostiles el uno para el otro, un ser vivo rapaz para otro ser. Tú garza y yo cangrejo, o viceversa. Tú albur, yo soy mormujo. Tú un calamón esquivo, yo un molusco de charcas perezosas. O dos seres ajenos, destinado a cumplir la sentencia de ignorarse. Tu nutria, yo flamenco, tu esbelto jabirú, yo taravilla, peregrina del sol y de la zarza, tu gentil mariposa del hinojo, yo liquen de agua dulce. Eso que llaman vida, su capricho inasequible aún a todo Dios, a la panspermia, a Darwin, al sulfuro, a los aminoácidos levógiros, ahora y aquí, nos hizo dos primates simiformes de la familia homínida, de la especie Homo sapiens. Mejor no detenerse a evaluar el adjetivo. Como la simia que eres, me corteja y celebras que yo te corresponda como el simio que soy. Como el simio que soy, yo me insinúo y celebro que tú me des hogar como la simia que eres. Y a eso que llaman vida, le agradezco sin fin estos dos cuerpos que ahora hay aquí, se encuentran lo mismo que si fueran dos perdices, dos lavanderas blancas, dos presumidas grullas, danzantes semidiosas de arrozal. ¡Joder! Y este otro más cortito, que le tengo un cariño especial, de sesión continua del Salón Indiano, ¿vale? Lleva una cita de que todos estos poemas de este libro están como hay unos pequeños guiños para quien los pille, yo no lo pillo, pero el poema me encanta, que a partir del documental Listen to Britain, ¿vale? Un documental del año 42. El tiempo de la vida no se rinde al tiempo de la furia. Las mujeres, los hombres, estornudan y ríen también hoy. Una canción subleva con dulzura las alargadas horas del colegio. Los peluqueros barren y la flor del carbón brota en las fraguas. Vendada la cabeza, alguno silba, otro da lentos pasos hacia el bar. Habrá luz cuando la noche asome. Una alegre sospecha va calando a los supervivientes. Esta es la verdadera épica, la única, la de la fina brisa que, tenaz, va dispersando el humo. Vale. Muchas gracias, Luis, y vamos a invitar a que se acerque y nos regale sus palabras a María Hidalgo, artistaza siempre y responsable de la sala El Cachorro, ese espacio de encuentro trianero que lleva tantos años regalándonos momentos tan especiales y en el que, en fin, tanto tiempo pasó Juan Antonio Bermúdez habitándolo y programando, por ejemplo, entre otras cosas, ese festival de cortos por caracoles, que lo he pasado muy bien siempre. Sí. Ah, María. Gracias. Hola a todos. Yo no me voy a enrollar mucho, la verdad, que no valgo para estas cosas. Y he tenido la suerte que me ha tocado uno de los poemas más bonitos que para mí ha escrito Juan Antonio. Compañero enemigo. Compañero enemigo, nos convocan los bárbaros tambores, las sirenas leprosas de la guerra, el olor acre que reclama genética venganza. Desobedeceremos, cruzaremos los cuchillos delante de la lumbre, en la tierra de nadie, que es mi tierra. Nuestra tierra sin planos ni alambradas. Y allí compartiremos el arroz y la perplejidad de estar tan vivos, entre tanto cadáver contagioso. Compañero enemigo, no te mueras, ni me mates, ni huyas, ni te rindas, que tenemos que hablar de muchas cosas. Bueno, como decíamos antes en la presentación, los textos de Juan Antonio, su poesía, alcanzaron muchos más lugares, más allá del papel, ¿no? Y muchos artistas, músicos, fotógrafos se interesaron por sus textos y por dialogar con ellos. Hoy tenemos aquí a Daniel Mata, músico, cantautor, que ha musicado y ha puesto en su voz varios poemas de Juan Antonio Bermúdez y que hoy nos va a regalar una de esas canciones. Daniel Mata. Hola, muy buenas a todas y a todos. Y hace ya bastantes meses que aquí los amigos David y José me hablaron de que estaban poniendo en marcha la recopilación, la obra de Juan. Y para la ocasión, pues me apetecía que volver a. Yo ya me había acercado a cantar algún poema de Juan. Y para este libro quería incorporar alguna cosita, cantar algo nuevo de Juan. El caso es que repasando mail antiguo encontré allá por un mail de 2010 que yo presentaba un disco de poemas musicados y lo invité a que recitara en el concierto, y entonces tenía un mail donde él me comentaba: ¿qué te parece este poema para el concierto? Y entonces lo releí y me pareció un poema emocionante y divertido, y me puse manos a la obra a ponerle música. El caso es que ya tenía más o menos la canción armada con el poema, pero me quedaba, digamos, musicalmente incompleta. Y digo, me faltaban como algunos versillos para terminarla. Y dándole vueltas y pensando, me acordé, como sabéis todos, la gran afición de Juan por el cine. Me acordé de una película que él amaba profundamente, que era Milagro en Milán, que seguro muchas y muchos de los que estáis aquí habéis visto, con esa escena mítica final, aquí hago spoiler, cuando en la plaza del Domo de Milán los que viven en el asentamiento chabolista huyen de la policía y arrancan, le quitan las escobas a los barrenderos y salen volando con las escobas. Y en esa película hay una cancioncita que se canta en dos momentos de la película, y dije, ah, pues de aquí voy a robar yo las estrofas que me faltan. Incluso añado una última cuarteta de Mi Cosecha. Explico todo esto porque hay un momento de la canción en la que me voy a poner a cantar en italiano, y para que no penséis que me ha poseído el espíritu de Franco Battiato o algo así. para que se entienda. Bien, bien, bien explicado. El poema, la canción, se llama Contra Muerte. Ya veo si los nervios me dejan. Camino, remolino, caramelo, jarana sin fronteras, carnaval de los nones y los parias, arbitraria primavera, liana, cable y soga para salvar, sosto el precipicio, mejor vicio, lumbre y ola, pa' del reloj quieto que gobierna las grandes travesuras, colmo y fuga del invierno. Que le saca a la vida los colores, sin doctores que le tosan, propina del destino, carambola de sombras y de gozos, prodigioso cuento chino, juerga de las enzimas, flujo que se desboca entre los labios, desagravio de lágrimas, suerte de buena suerte, calentura, engaña la guadaña, flor extraña contra muerte. Gracias a Daniel Mata, que por cierto dentro de poquito, allá por marzo, aparecerá editado su libro disco que lleva por título Se pierde si no se da, y que música y canta a otros tantos poetas contemporáneos. Y ahora vamos a seguir con la música, con la canción, y vamos a darle la bienvenida a Celia Romero. Música y siempre interesada y atenta por la poesía y por saber poner voz y melodías a los versos, y que tiene preparado un poema de Juan Antonio Bermúdez para compartirnos. Si los nervios no me primero, yo quería contar un poquito que yo conocí a Juan Antonio Bermúdez recitando, más que como persona, que me quedé embobada, por supuesto, y que después de estar mucho tiempo fuera, estas dos personas que están aquí, que han sido compañeros y siguen siendo compañeros, Me los encontré que de repente se habían convertido en editores de libros maravillosos y de libros que de compañeros que queremos y admiramos. El primer poema que yo leí del libro de Juan Antonio fue este, porque se cayó del libro, porque está en el pequeño... ¿Cómo se llama esto? Marcapágina. Marcapágina. Perdón por los nervios. Y me pareció precioso. Antes de leer nada, fue este el que leí. Y le puse música hace bastante tiempo. Lástima que no lo he cantado antes y que estaba en un cajón. Pero bueno, ahora tengo la oportunidad de cantarla para todos vosotros y para más gente que me escucha. Muchas gracias, Celia Romero, qué emocionante la canción. Y vamos a darle paso a Miguel Ángel Rivero Gómez. Miguel Ángel Rivero es profesor de Estética y Teoría del Arte en la Universidad de Sevilla, filósofo, investigador, y fue durante muchos años responsable de esa iniciativa tan maravillosa que es el Festival de las Letras de la Puebla de Cazalla, donde se le rindió un precioso homenaje a Juan Antonio Bermúdez. Miguel Ángel. Bueno, pues muchas gracias. Yo quiero dedicar unas palabras en primer lugar a David, a José María, a la editorial Libros de la Herida, por hacer realidad ese artefacto. Muchas gracias. Ese libro. Los libros son una herramienta, un instrumento, como decía mi buena amiga y maestra Iris Zabala, en este mundo desmemoriado y en este mundo despalabrado hacen falta artefactos explosivos que pongan en marcha las conciencias, que agiten las conciencias y que sigan permitiendo que las palabras no se midan por su valor de cambio, sino por su valor de uso. Y yo el poema que he elegido, necesito un libro, no tengo. El poema que he elegido es un poema de Juan Antonio que me ha acompañado muchas veces, entre las cosas raras que uno tiene que hacer como concejal de cultura en los años que estuve en la Puebla de concejal, hice muchas bodas. Casi a gente, y para las bodas utilizaba justo en ese momento donde se asoman al precipicio ya los novios, ¿no? Y antes de decir su si quiero y demás, ¿no? Y de las palabras del código, del artículo del Código Civil que leí y todo esto feo, ¿no? Siempre leía un poema de Juan Antonio, del compañero enemigo, y precisamente creo que es un ejemplo de ese de esos otros muchos caminos, de esos otros lugares que han recorrido, como bien mencionaban David y José María, los poemas de Juan Antonio. Así que vaya por él y por Carmen. El poema es Mandamiento. Amar a cada uno por su nombre, en un idioma impar, íntimo código en el que cada sílaba sea un mimo. Amar a cada cual por la manera intrépida o celosa de apretar el paso en la borrasca y por el cúmulo de discapacidades que lo azoran. Amar a cada prójimo en su fe, por la ráfaga débil que lo surca, por sus contradicciones, sus bostezos y el temblor de sus piernas entumidas. Amar a contrapelo, amar a ciegas, celebrar que tendemos hacia el otro el pulso sin que nadie nos lo mande. Muchas gracias, Miguel Ángel, y vamos a pedir que se acerque Beatriz Aragón. Beatriz Aragón viene desde Cádiz, es poeta, compañera también del colectivo La Palabra Itinerante, y nos va a regalar un poema de ese primer libro que publicó Juan Antonio Bermúdez, Compañero Enemigo. Bueno, muchas gracias por estar todos aquí, por estar aquí, por invitarme. Yo no voy a hablar mucho porque agradecer, ya creo que mis compañeros han dicho todo, agradecer a Juan su palabra y su vida y que estemos todos aquí, ¿no?, alrededor de él. Voy a leer un poema de compañero amigo que se llama Enemigo, que se llama Taxidermista. Tiene una cita además de John Lennon, pero como yo el inglés de Gulinchi, pues mejor no la leo, ¿vale? Ustedes se la imaginan, o compráis el libro mejor. Yo la voy a leer en inglés. Vamos a dejar la minita porque está una intensa, entonces o lloro o me río, una de dos. Taxidermista. Somos de fuego y adoramos la ceniza. Nos da pavor la quemadura y somos llama. Taxidermista, traficantes del ingrato suicidio rutinario del miedo y la renuncia. Embutimos la muerte en la agenda, con estopas de planes y proyectos, mientras la vida pasa y nos invita a su delirio de molino. Al soberbio festín de las palabras, al aguacero de la música, a los masajes y a los dátiles. Junto a Beatriz Aragón iba a venir también desde Cádiz el poeta Miguel Ángel García Argüez, que no ha podido finalmente asistir porque justo a esta misma hora, este mismo día, le coincidía con un acto de otra de sus facetas creativas, que es el carnaval de Cádiz. Pero bueno, aquí lo sentimos muy cerquita también a Miguel Ángel García Argüez, que nos acompaña en la distancia. Y ahora vamos a darle paso a Pepe Calvo, que viene de más lejos que Cádiz, viene desde Zamora para estar aquí este ratito con nosotros. Pepe Calvo es antropólogo, director del Museo Etnográfico de la Comunidad de Castilla y León, y lo tuvimos muchos años aquí en nuestra Sevilla habitándola y viviéndola y celebrándola, y pudo compartir muchos proyectos, muchas aventuras hermosas con Juan Antonio Bermúdez, aparte de beticismo. Sí, también, sí. Claro. Bueno, pues estoy un poco emocionado, pero nada, darle las gracias a toda la gente que habéis hecho el libro de Juan Antonio, a todos los que habéis estado implicados, desde Carmen, Lara, a vosotros, que es un... perdón. Que es un regalazo, y bueno, pues que tuve la oportunidad de verlo ayer, y es que es una maravilla, es una maravilla. Y nada, de Juan qué contar, vamos, si es que la valentía que tenía, tú, buscar a Lola Algarrada y a mí como compañeros de Cámara Inquieta o para todas las cosas que hacíamos con María y tal. Fue a buscar a las dos personas más desastres y disparatadas de la ciudad. Y claro, pues todo salía bien gracias a él y tal, y va, pues. No sé, son muchas cosas. Gracias por ponerlo verde del Betis el libro también, joder. Que se agradece un montón y nada, pues. Muchísimos recuerdos de las comidas que nos hacías, Carmen, en casa y cuando ha subido arriba a vernos y bueno. A ver si consigo leer esto, joder. Sí, he elegido esta porque me ha dado por nadar ahora, como a Forrest Gump, pero no te ve la cara en la piscina. Te mete la. Y es mejor, pero no te ve la cara tonto, ¿no? Y ahora me ha dado por nadar ahora de viejo fondo. Y me tiro ahí nadando muchas horas, ¿no? Y la piscina es como el mundo, ¿no? Y eso lo sabía Juan bien y tal. Y llegas ahí a la piscina y está lleno de triatletas y vigorésicos. Que vas a las 8 o las 9 de la noche y están cronometrándose lo que tardan y te pones a cambiarte en el vestuario y todo se... son unas conversaciones rarísimas, ¿no? ¿Tú cuánto? Yo 3.000, ¿en cuánto? 5,4, 3,5, ¿no? ¿Y cuánto? 200 de desnivel. Uf, y es como, hostia, si venimos a zambullirnos un rato, ¿no? Y me resuena este poema mucho de Bermúdez cuando nado. Con esta metáfora de este libro que sacó de Calle Lenta, ¿no? Con el logotipo de nadar y tal, que sabéis que vais a la piscina y hay calle rápida, calle lenta, esta cosa, ¿no? De la vida. Y por la calle rápida os juro que hay mucho zumbao. Las calles más lentas. Por las calles más lentas un ronco acordeón se desmadeja y resucita. Alguien teje un patuco con la serenidad de un tótem. Alguien siembra albahaca. Alguien pasea. Por las calles más lentas raspa un grillo. Alguien aviva el horno. Alguien amasa. Alguien cerca el 6 doble como si descifrase el cosmos. Por las calles más lentas gorjean los amantes por su inmortalidad horizontal. Alguien regala rimas y detiene el sol para que crucen los murciélagos. Por las calles más lentas se saludan los ciclistas más torpes. Alguien juega a esconderse tras la esquina, alguien dibuja una sirena. Desde las calles más lentas, la charanga de los amantes inmortales, de los saludos, los insectos y los acordeones destemplados, baja las pulsaciones de la noche y permite que el mundo siga vivo. Bueno, muchas gracias, Pepe. Y bueno, está relevo. No, vamos, me viene bien, está bien para. Está muy bien. Ese regalo de llorar, coño. Es claro. Bueno, hoy nos quería acompañar Manuel Ángel Vázquez Medel, profesor de la Universidad de Sevilla y que a quien tanto admiraba Juan Antonio Bermúdez y Manuel Ángel admiraba mucho también a Juan. Con Manuel Ángel hizo Juan Antonio ese máster de escritura creativa que nombré en la presentación y que luego dio lugar a ese libro de Lumbre Vislumbre. Manuel Ángel en el último momento no ha podido venir porque le ha surgido un problema familiar ineludible, pero sí que ha escrito un texto, y no solo un texto, sino también un poema que ha escrito dedicado a Juan Antonio. Y para leer ese texto tenemos a Jesús Albarrán, que es músico, artista y también profesor de la Universidad de Sevilla, que Manuel Ángel le ha encargado que nos que nos comparte ese texto. Así que, Jesús Albarrán. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. A ver si yo también puedo leer algo. Se ha hablado antes de artefacto aquí, ¿no? Y el artefacto, pensaba yo, ¿no? Es lo hecho con arte, ¿no? El artefactum, ¿no? Y no habéis podido poner más amor, ¿no? Y más arte al libro. Que me parece una pasada. Por aparte ya de la palabra de Juan Antonio. Yo también conocí a Juan Antonio en el máster, curiosamente. Pero ni siquiera directamente. Él pertenecía a una promoción anterior a la mía, y en la presentación del máster, el director, el director pasado, ¿no?, saliente del máster, que era Nieto Nuño, leyó varios poemas de los alumnos, ¿no?, y hubo un poema que a mí me impactó radicalmente, ¿no?, y me quedé con el nombre. ¿Quién ha escrito esto?, ¿no? Le pregunté expresamente después a Nieto Nuño, y me quedé con el nombre de Juan Antonio. Después lo conocería, ¿no?, y me quedaría con las ganas de hacer con él algo relacionado con palabra y música. Y si me permitís, después de leer el texto maravilloso de Manuel Ángel, que además es maestro de ambos, ¿no?, le tenemos mucho cariño a Manuel Ángel, me gustaría compartir con vosotros ese texto que me impactó tanto y que, por supuesto, también está recogido en el libro, ¿no? Leo tanto las palabras de Manuel Ángel como su poema. Tiene un título, La pequeña intervención, que reza así: Pongo la mano en el fuego por la poesía de Juan Antonio Bermúdez. Estamos convocados hoy aquí, en este lugar de tan profunda resonancia cultural, por la voz poética de nuestro querido Juan Antonio Bermúdez, cuya poesía íntegra se recoge con el oportuno título de La mano en el fuego. Esas dos referencias en la cubierta del libro nos llevan a recordar la integridad vital y personal de Juan Antonio, que siempre vivió fiel a sus altos valores y principios, y que por ello supo poner la mano en el fuego por cuantas causas nobles lo reclamaban. En el primer homenaje que le tributamos la primavera de 2023, todos coincidimos en que el mejor reconocimiento que se le pudo hacer es mantenerle vivo en su palabra, algo a lo que se nos invita a partir de esta edición, completo testimonio de su quehacer poético. Y en un tiempo de tantos fake, de simulacros y falsificaciones, nosotros ponemos también la mano en el fuego por la poesía de Juan Antonio. Una poesía que nos ha hecho resonar y encender con su chispa la llama más auténtica de la poesía. En aquella ocasión me referí, Manuel Ángel, a los rasgos más sobresalientes de su personalidad, su extraordinaria inteligencia, su voluntad de trabajo, su capacidad crítica y creativa, poética, su carácter amable, jovial, empático, solidario, dialogante y su profunda bondad. Juan Antonio aspiraba a la verdad, a la bondad y a la belleza. Los únicos horizontes capaces de hacer fecunda una vida como fue la suya. Por donde pasó, fue dejando su huella y contribuyó a un mundo mejor. Concluía Manuel Ángel su intervención prometiéndole que sus hermosos versos serían guía fundamental para vivir con plenitud. Y citaba unos versos, ¿no? Buscaremos sin miedo a las corrientes, brindaremos brincando muy desnudos sobre el país en ascuas, y aunque sea como arropar la nieve, abrazaremos la alegría y cruzaremos la vida, esa frontera entre paréntesis de humo, como el equilibrista ciego, sin medir el alambre a cada paso. Y ahora, si os parece, leo el poema de Manuel Ángel, propiamente el que ha creado para el evento. Hoy, esta tarde, aún otoñal, uniéndome de corazón a quienes le tributan su admiración y su afecto, solo quiero añadir estos humildes versos, dice Manuel Ángel, con los que, a partir de los suyos, quiero recordarle ahora. El poema se titula El tiempo de la vida no se rinde, a Juan Antonio Bermúdez. Marchaste por la vida ligero de equipaje, dispuesto a disfrutar cada instante que el azar te ofreciera, celebrando este don de la amistad y sin rendirte al tiempo de la furia. Apalabraste el mundo en hermosos poemas capaces de escrutar con lumbres o vislumbres las pocas cosas que en verdad importan. Envuelto en celuloide, proclamaste tu pasión por el cine, tu mirada profunda al misterio insondable que la imagen revela. Cuando apunta hacia aquello que vibra más allá de lo visible. Ahora permaneces vivo en los corazones de cuantos te han amado y te siguen amando, transmutado en palabra resonante, porque no te has rendido al tiempo de la furia. Ya os leo el poema que me impactó, ¿no? Y cerramos, creo, un poco todo. El poema se llama Dos se abrazan. La ciudad es barata nuestra trama. Se forma y se deforma sobre el solar senil de su silueta. Una comisaría ocupa un cine. Un árbol ciñe mudo en sus tiernas raíces un osario. Las orillas se ignoran o se arriman por lagunas y túneles y puentes. Donde antes llameaba nuestro hogar, hoy quizá encontraremos otro fuego. Y está bien que así sea. Pero un gesto resiste y con él permanece la memoria de lo vivo por siglos. En las ruinas de todas las alcobas, a cobijo o al raso, dos se abrazan. Muchas gracias a Jesús Albarrán y muchas gracias a Manuel Ángel Vázquez Medel. Vamos a despedir el acto con una canción, con una nueva canción de Daniel Mata, pero antes de escucharlo quería volver a agradecer a todas las personas que han estado cerca y ayudando a este libro, a esta publicación, que ha sido un proceso muy bonito y muy largo y mucha gente ha participado con su apoyo, con su compañía. Y en este sentido también quería agradecer a otro compañero, a Fran Seisdoble, que no ha podido venir hoy y que le hubiera encantado y que lo tenemos en Valencia. Y que, aparte de esa compañía, también se ha encargado de la maquetación de este libro y de que quede tan, tan hermosa su página. Y, por supuesto, pues nada, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí cerquita. Gracias. ¿Equivocaciones? Sí, un poquito de agua. Sí. Sí, poco. Parece que vamos a cantar juntos, pero no es el caso. Mi corista. Sería más bonito vosotros dos con la guitarra, sería como María Dolores Pradera y su hermana. Bueno, pues me gustaría terminar con un poema, el primer poema que yo musiqué de Juan, de su libro Compañero Enemigo, Equivocaciones, Vocación. Casi todos los papeles que me nombran mienten. Me he visto en fotografías que nunca me hicieron. Los que me elogian o me insultan jamás han compartido el pan conmigo. Publican su veredicto sin mirarme a los ojos, como el que firma un contrato sin leerlo. tengan su veredicto sin mirarme a los ojos, como el que firma un contrato sin leerlo. Yo mismo escribo en un idioma que aún no aprendí. Recuerdo ciudades que no he visitado. Tengo todavía en los labios el sabor de una mujer que tal vez no me besó. Mis dedos aprietan el aire caliente que dejó su piel, como el que abraza el cadáver de un desconocido. Mis dedos aprietan el aire caliente que dejó su piel, como el que abraza el cadáver de un desconocido. Desconocido.